Yahya pasal 9. Touti isana anao ilon to ngalio mota tapi to olon to ompong olomai. Mogo murilio lo hindu olio odie. Guru, ilon kola tau botip pil tutulio mai pito. Tia botip ta odusa meyalo mongo dula alio. Tameta oli isa odie. Tio pilo tutulio mai pito o. Dila o aita lio wolo utio odusa meyalo mongo dula alio odusa. Bo alihu karaja lo Allahu Ta'ala, popo bilo hulio mai moli batanga lo tapi to abo ito. To udonggo dulahu, ito musimo karaja ma o karaja lo Allahu Ta'ala, talo po ahu mai olau. Sababu won uhui maledunga, ito madidu moali mo karaja. To wau donggo to dunia boti, wau tinela tamo obanga dunia boti. To ulapata lo bisala odito, tio lo nula lo yiyohu ode huta, wau ilu laulio huta boito lo iyo hiyo. Lapata api lo madetio mota lata a boito, ode mato lo tapito a boito, wau lo bisala ode olio odie. Pona olo iyo mota po himamutao, to kulamu lo siloam. Siloam arti lio ta ilahula. Tau boito malo nao mota lo limamuto to kulamu boito. To umalo huaringai, mato lio luli lo onto. Bo tau tau wala tatut hedio, wau tau tau wala uweo tamo totalio, de utio tamo hihilea, nga amila bibi salawa odie. Tio botie tau ta mololaita hulo hulo ahe molo hilea mealo diila. Wulu ta hepolo iawa odie. Memang itio ta botie. Tau uweo poli hepolo iawa odie. Diila, tio ngope mohu mayawa wolo tamo hihilea boito. Tio lolo ia ma ode oli mongolio odie. Banari, wa boti tah molo hilea boito. Ti mongolio lolo ia ma ode olio odie. Walolo mola ia boti malo wali lo ondo. Tio lola metao odie. Ta tanggu tanggu lati isa lo hutu mao huta lo wali la tao. Lapata pilo made tio matou, turusi lo bisala ode olau odie. Pona olo, wa umota pohima mutao io, to kulamu lo siloam. Watia malo nao, wa umota lo himamuto. Tunggulo, matolatia malo oondo. Timongolio lo hindu ode olio odie. Tau-tau no tia boito. Tio lo lametao odie. Dila otawau. Timongolio lo delo maa tapi lo oluli li isa matolio boito, ode tau ta opahamu parisi. Dulahe pilo hutua li isa latao, wa ulopo oluli maa tapi tu aboito, dulahe hepotabia lo tau lo Yahudi. Tau tau pahamu parisi olo lo hindu maa olio odie. Ulola mola iyo, malo wali lo ondo. Tame tio maa odie. Tio lo madeto latao tomato latia. Wau lapatao watia malo himamuto, wau taubo itolo matolatia malo ondo. Ngololo tata opahamu parisi lo bisala odie. Tio boito dilalonto Allahu Ta'ala, sababu tio diladihudihu aturangi lo dulahe hepotabialo. Tau weo poli, lo bisala odie. Wololo ta udu sama wali, mohutu tuo-tuo tala odie. Timongolio malo wali bubu tola. Timongolio lolo ia ode tau boito odie. To pahamumu tau boito wololo, sababu tio malopo oluli matobu. Tau boito lola metao odie. Tio boito nabi. Bomongo ta ualo tau lo Yahudi boito, dila paracaya de utau boito memang pito'o. Wau masatia malo wali lo onto. Uitolo sababu lio timongolio lo tiangai mongodula alio. Wau lo hintu ode oli mongolio odie. Banari tio boti wala imongoli tapito alonto ombo ngolomai? Walolo tio malo wali lo onto. Mongodula alio lo lametao odie. Wala olamiatia tio. Wau memang tio boti pito oto upilo tutulio mai. Bawa lolo tio maluwali lo ondo, dila otawa lamiatia. Tatonu talopo oluli olio, dila otawa lamiatia. Induama olio, sababu tio maleida mango, wau muali mulameto hihilao. Timongolio lolo ia arito sababu timongolio mohe, lo mongota ua lo tau lo Yahudi. Sababu otawa limongolio mongota ua boito, malo heluma de uwonu woluo tamo ngaku ti isa te almasi, tapi lo janji lo Allahu Ta'ala, Tau boito dila muali mo maso o de bele hepotabialo. Uitolo ala sari lo mengodula alio lolo ia de utio male idamango. Wau ma muali mula metolo hihilao. Timongolio lo ibo de ipoli tau boito, wau lolo ia ade olio odie. Depo tadia mulai oto talo Allah Ta'ala, de uyo ma mupolele mai lo ubanari. Sababu otawalami, tau boito tau odusa. Tau boito lo lametao odie. Odusa me ambo dila, uito dila urusan ilatia. Botuau u otawalatia, de uatia pitoo, wau masatia mama ondo. Timongolio poli lolo ia ade olio odie. Walau pilo hutili olemu, walau lo tio lo paulu lima tomu. Totame tio maa odie. Maila pato pilo lele mailatia, bo timongoli dila modungohu. Ilongola timongoli dongko muli ohila modungohu. Timongoli botitanu ma ohila muali murilio olo. Timongolio helo tadia olio, wau lolo ia odie. Yo murilo tau boito, bu ami muril Nabi Musa. Sababu u otawalami, Allahu Ta'ala malopo tunggulai lo firmani ode oli Nabi Musa. Boto mimbihu tau boito, dila otawalami lonto utonu tiyo. Tapi lo olulili i sama tolio boito lolo ia ode oli mongolio odie. Mo eherani, ti mongoli boti dila motota lonto utonu tiyo. Padahal itu malopo oluli matou. Otawando de u Allahu Ta'ala ito, dila modunguhe ta'ahe udusawa. Tio modunguhe ta salehe, wau taturuti to parentalio. Londo bobohu walio lo dunia, dipu pendama ilo dunguhe, wolu talopo oluli, tau ngota tapi lo tutulio mai pito'o. Humaya lo ma'o, tau boito dila londo Allahu Ta'ala, tio dila mowali mohutu wolo-wolo. Mongota ua lo tau lo Yahudi lo lametao odie. Yo boti talondo ombongolomai ma odusa. Oh hila mengajari olami. To uboi tolo ti mongolio malongin tela olio memasok de bele hepotabialo. To uti isa lo odungo heo, de utapi lo oluli lio matolio boito ma ilendela lo mengota ua lo tau lo Yahudi memasok de bele hepotabialo. Tio lo lolo he tau boito sampe lo tapulio, wau lo hintu ode olio odie. Iyo para caya melodila ode walau manusia. Tau boito lo lame tao odie. Guru, tatonu tiyo. Pole lea mai alihu batia paracaya ode olio. Tameti isa ode olio odie. Tio ma ilonto ngamu, wau tio hemo bisala olemu. Tau boito lo lo ia odie. Ea, watia paracaya. Lapataa tio lo sujudu totalu li isa. Lapataa ti isa lo lo ia odie. Nona o umai ode dunia botime momuto'o. Alihu ta pito moali mo ondo, wau ta mo ondo moali pito. Tau-tau wala ta opahamu parisi, tau luo teto lo odungehe lo ia li isa boito. Lapata lo lo ia ade olio odie. Tingga harapu ma amboti he pito a. Ti isa lo lo ia ma ade oli mongolio odie. Wonu ti mongoli boti pito o, ti mongoli dila he odu sawa. Bo sababu ti mongoli he polo iawa de uti mongoli mo ondo, uwito mo patatai, de udusa li mongoli, de botatapu oluoto oli mongoli.